Cada viernes cerramos semana, como conocen, y como novedad dentro de lo que es nuestra nueva programación de otoño-invierno, con un espacio dedicado a la seguridad vial, que de hecho ya les hemos venido ofreciendo durante el verano y en otras etapas. Así que damos continuidad, sin duda, a una información muy importante que todos tenemos que recordar en muchos casos o ponernos al día, y que a través de esta sección es lo que pretendemos. Además, justo antes de cada fin de semana viene muy bien para la concienciación al volante, y todo ello gracias a Autoescuela Los Cedros y a su director, Pedro Fernández, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este apartado, en el que vamos a quedarnos de nuevo hoy con un tema principal. Recordamos que las personas que lo deseen nos pueden dejar sus preguntas para que, si no en esta jornada, pues en próximos programas, pues vayamos abordando esos temas que nos sugieren, esas cuestiones que deseen plantear. Hoy en concreto, Pedro, nos vamos a centrar en lo que es el consumo de alcohol, que desde luego todos tenemos que tener muy claro que al volante debe ser cero, para no tener ningún tipo de dudas. Pero de todas formas, hoy vamos a repasar todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, lo que puede suponer en cuanto a multas, a recorte de puntos, y también cuál es la tasa de alcoholemia en la actualidad, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo que más se ve implicado en los accidentes de tráfico. Hablábamos de las distracciones, que es un factor muy importante presente en esos accidentes, y esta semana hemos decidido hablar del alcohol. El alcohol, como bien sabemos, como todo el mundo sabe, que el alcohol es totalmente incompatible con la conducción, porque nos resta una serie de factores psicológicos, actitudes psicofísicas que necesitamos para conducir, nos las reduce, y por tanto es totalmente incompatible. Vamos a recordar un poco lo que son las tasas, y sobre todo el tema de hoy hablar de este tema es por el hecho de que por parte de tráfico, de las autoridades encargadas de la vigilancia y regulación del tráfico, cada vez se va a ir implementando más los controles de alcoholemia cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se nos tiene que ir un poco cambiando la forma de pensar, de que nos vamos a encontrar con controles de alcoholemia que nos van a verificar la alcoholemia los días festivos, los fines de semana y solo de noche, porque en cualquier momento, a cualquier hora, y sobre todo a cualquier tipo de conductor, que no solamente va a ir enfocado a aquellos que pudieran venir de fiesta, sino que a todo tipo de conductor se le va a hacer. Es decir, eso significa que cualquier persona que vaya un día a pleno día y vaya incluso con su familia, pues va a ser objetivo de ese tipo de campañas, por el hecho de que, como decimos, el alcohol está cada vez más presente en los accidentes de circulación. Como dato, decir que está entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales. Si estamos hablando de un porcentaje bastante elevado, y que en los últimos tiempos ha tenido una tendencia al alza este porcentaje. Por tanto, recordar un poco y refrescar un poco este tipo de factor de riesgo llamado alcohol. Así que, como comentaba Pedro, y recordamos, ¿no?, la pasada semana hablábamos de las distracciones al volante. Hoy en concreto, pues el alcohol como uno de los factores más implicados en cuanto a porcentajes en la mayor parte de los accidentes, y por tanto algo a tener muy, muy en cuenta. Empezamos, Pedro, si te parece, con las tasas de alcoholemia permitidas para los conductores en nuestro país, aunque insistiendo en lo mismo, ¿no? Yo creo que esto todos lo conocemos, ¿no? Para no tener dudas, la única tasa segura y en la que no vamos a tener dudas de si incumplimos o no, pues es 0-0, no tomar alcohol y ya está, cuando estamos al volante, ¿no? Así es, la tasa de alcoholemia no es otra cosa nada más que la cantidad de alcohol que esa persona pues lleva en su organismo y por tanto pues por parte de tráfico pues regula una tasa máxima de alcoholemia para poder circular. Es decir, a partir de si superamos esa tasa de alcohol, que ahora hablaremos a continuación, pues se nos podrá sancionar, incluso se nos podrá imputar un delito. Pero sí es cierto que a partir de que podamos ingerir la primera gota de alcohol, eso puede afectar a la conducción. Por tanto, tenemos que hablar un poco de la tasa legal de alcoholemia para poder circular, y por otro lado la tasa de alcoholemia de conciencia, que es la que queremos un poco hablar en este programa, hablar de que la tasa de alcohol no se trata de que podamos decir que tomamos dos o tres cervezas o dos copas de vino o una copa y media de vino, sino que va a depender que en el momento que ingerimos el alcohol, ese alcohol va a estar presente en nuestro organismo. Por otro lado, decir también que el alcohol en nuestro país es una sustancia que está muy presente en nuestra sociedad. Es algo que lo tenemos muy al alcance, está a un precio más o menos asequible y que en la cultura en general lo tenemos muy muy inculcado. Por tanto, puede ocurrir que en cualquier momento pues tomemos alcohol y luego tengamos la necesidad de conducir, y ahí es donde un poco tenemos que entrar y cambiar ese hábito. Decir, bueno, por una copa no pasa nada, cuidado que en el momento que hayamos ingerido no sabemos cuánto alcohol podemos dar. Nos vamos ahora a la tasa de alcohol, la que me preguntaba. Las tasas de alcoholemia legales que tenemos hoy en día en España va a depender del tipo de conductor que seamos y si nos lo miden en sangre o no lo miden en aire. Esto ya lo hemos hablado en programas anteriores. Uh-huh. Decir que los conductores en general, la tasa de alcohol que se limita es a 0,5 gramos por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Si tenemos la condición de que somos un conductor Nobel, entendiéndose como conductor Nobel aquel que durante los dos primeros años de su primer permiso de conducir, repito, dos primeros años de su primer permiso de conducir, o bien somos conductores profesionales, entendiendo como profesional aquel que necesitamos un permiso de profesional para conducir ese vehículo, tipo camión o tipo autobús, pues se nos rebaja la tasa a 0,3 gramos por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,15 miligramos por litro de aire expirado. Y decir también que los conductores menores de edad, que puede haber conductores que tengan permiso de conducir y aún no hayan cumplido la mayoría de edad, ahí directamente la tasa de alcohol es 0,0. Pero como decimos, aun estando por debajo de este límite legal, hay que tener en cuenta que el riesgo de accidente ya se puede ir incrementando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando tomamos alcohol es una sustancia que ingerimos en nuestro organismo, y esa sustancia en ningún momento pues podemos saber de antemano cómo mi cuerpo puede reaccionar. En una misma persona tomando la misma cantidad de alcohol, dependiendo del momento, dependiendo del día, dependiendo de incluso del estado de ánimo que pueda tener esa persona, puede afectar de una manera o de otra. Por tanto, como decíamos antes, lo que se trata un poco es de concienciarnos de que alcohol incompatible con conducción. En el momento que tomamos alcohol, pues buscamos otras alternativas para poder seguir nuestro desplazamiento. Si tenemos que iniciar ese desplazamiento, pues tomar otras alternativas, conductores alternativos, servicio público o cualquier tipo de situación en la que no tengamos que conducir, porque ya digo que se está incrementando y los controles cada vez van a estar más presentes. Uh-huh. Así que insistimos en lo que nos has comentado. Recordemos que la pasada semana hablábamos de los conductores nobeles y decíamos que, por ejemplo, ya desde hace años no hay limitación con respecto a la velocidad máxima, ¿no?, con respecto al resto de conductores, pero sí que existe esa excepción la tasa de alcoholemia. Los conductores nobeles que se equiparan a los profesionales, a los conductores profesionales, y por tanto el límite es menor que para los conductores en general. Sí, así es, es un poco por lo que hablábamos la semana pasada, porque conductor Nobel, pues digamos que tiene que prestar un poco más atención a la conducción, porque aún no ha automatizado del todo lo que es el manejo del vehículo. Por tanto, se le reduce también la tasa de alcoholemia para que precisamente ese conductor pues no tenga esa pérdida de atención, esa pérdida de reflejo por culpa del alcohol. Hablando de la tasa de alcoholemia, sí, como decíamos, es un factor que hay veces que me preguntan las personas que de mi entorno, las personas que quieren hacer cualquier tipo de consulta, me preguntan a veces que cuánto pueden tomar hasta llegar a la tasa de alcoholemia. Es la pregunta, principal, ¿no? Si me tomo una cerveza, doy positivo, ¿no? O si me tomo esta bebida, y todo eso, claro, depende, ¿no? Efectivamente, entonces cuando nos hacemos esa pregunta, sí tenemos que tener en cuenta que esa pregunta es muy difícil de responder, porque podemos hablar de unos valores objetivos, como los que hemos hablado de ese 0,5 o 0,3, dependiendo si qué tipo de conductor somos, 0,5 gramos por litro, 0,3 gramos por litro de sangre, pero claro, llevarlo a una persona concreta y decir, oye, tú te puedes tomar dos cervezas de tal tamaño, es muy complicado, porque la tasa de alcoholemia depende de muchos factores. Por nombrar algunos, por decir que, por ejemplo, va a depender de la rapidez de absorción que tenga nuestro organismo. No creo que nadie conozcamos la rapidez con la que nuestro organismo es capaz de absorber el alcohol. Sí sabemos que va a depender un poco si el estómago está vacío o está lleno. Va a depender un poco si la bebida es destilada o la bebida es fermentada. Las bebidas destiladas se absorben antes. Las bebidas mezcladas con bebidas gaseosas también se absorben antes. Las bebidas alcohólicas calientes también se absorben antes. Estos son valores que están estudiados y se saben. Pero claro, tampoco no sabemos nuestro organismo cómo puede reaccionar. Por tanto, va a depender, como digo, si estamos vacío o lleno, del tipo de bebida, del tiempo que transcurra desde que se tome, con la rapidez con la que se tome, el grado de habituación o tolerancia que podamos tener. Según un estudio nos dice, los bebedores crónicos absorben más rápidamente el alcohol que aquellos que no lo son. Por tanto, una vez que hemos tomado alcohol, ese alcohol ya está en el organismo, y a partir de ahora pues ya no sabemos cómo mi organismo va a reaccionar. Según los estudios de cómo puede reaccionar la persona, el ser humano, con respecto al alcohol, nos dice que incluso el estado de ánimo depende. De cómo tengas el estado de ánimo ese día, pues tu cuerpo va a reaccionar de una manera o va a reaccionar de otra. Sí se sabe que si tomamos alcohol y dormimos, la eliminación del alcohol va a ser más lenta, por la razón de que cuando estamos dormidos bajamos todo lo que es la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, ralentizamos un poco nuestro organismo, que si estamos despiertos, pero si tampoco sabemos con qué rapidez mi cuerpo es capaz de eliminarlo. Por eso digo que es un poco una aventura. Es cierto que tráfico y en algunas páginas de internet, incluso en algunos manuales, te ponen un poco la cantidad de alcohol, cuánto daría en función del tipo de hombre o de mujer, en función del peso que pueda tener. Pero ya digo que estas tablas hay que tener mucho cuidado, porque no podemos darle una certeza como tal, porque, como digo, va a depender de muchos otros factores. No es lo mismo tomarse dos cervezas, que puedan estar más o menos en el límite, en una persona normal, con un peso normal, y que se la tome en una hora y media, a que esas dos cervezas se las tomen 10 minutos. Al final lo que estamos consiguiendo es meter más alcohol, bueno, misma cantidad de alcohol, pero más rápidamente en el cuerpo, de manera que lo podrá absorber más rápidamente. Entonces, como digo, ese tipo de tabla hay que tener cuidado con ella y nunca pensar de decir, es que hasta dos puedo tomar. Es que no lo sé, es que no podemos contestarlo, porque tendríamos que tener información de otros tantos valores o de otros tantos requisitos, características de esa persona para poder decir claramente y con qué rapidez lo absorbería. Por tanto, hay que tener especial cuidado. De hecho, dependería del peso de esa persona, de si es hombre o mujer. Hay diferentes variables que podrían hacer que la misma cantidad de alcohol pues no tuviese la misma incidencia en uno u otro. Efectivamente, como bien has dicho, incluso el hecho de si somos hombre o somos mujer también varía en función del sexo de la persona. También puede variar por la propia idiosincrasia de la persona, hace que pueda variar ese alcohol, esa cantidad de alcohol que quede presente en nuestro organismo. Es que depende, como digo, depende de muchos factores, la hora del día, las circunstancias personales, depende de muchísimos factores. Entonces hay que tener especial cuidado cuando tomamos el alcohol y nunca tomar como referencia el decir, no, es que hasta dos puedo, hasta un y medio puedo, hasta tal, si tomo vino, si tomo cerveza. No depende de eso, no depende de eso, porque mi cuerpo puede dar más alcohol que otra persona. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ni siquiera sabemos la cantidad exacta de sangre que tenemos en el cuerpo. Entiendo que cada persona puede variar un poco con respecto a la cantidad de alcohol. Al final lo que estamos mezclando es alcohol con la cantidad de sangre que tenemos. Entonces, como digo, es un valor que de antemano no se puede dar con fiabilidad. Y luego es cierto que cuando nos hacen la prueba de alcohol, pues nos podemos encontrar con la sorpresa, que vemos una cantidad de alcohol que nosotros pensábamos que no, o incluso al contrario, que hay veces que puede ocurrir al contrario, que nos hagan la prueba de alcohol y pensando que vamos a dar una cantidad elevada de alcohol, pues damos menos, por el motivo que sea, que mi cuerpo lo está absorbiendo más lentamente, o por el hecho de que tengo más cantidad de sangre en el cuerpo, por lo que sea, en definitiva, pero que me puedo encontrar también con esa sorpresa. Pero como digo, cada persona en ese caso sería un mundo. Entonces es muy difícil de poder decir de antemano la cantidad de alcohol que se puede tomar. Una cuestión, hablando de todo esto, digo sobre incluso la posibilidad de otra serie de factores que pueden interferir cuando te hacen una prueba, un test de alcoholemia. Hablamos de medicamentos, ¿no? Veía que hay medicamentos que incluso pueden dar un falso positivo, así que mucho ojo también para las personas cuando toman medicamentos y le hacen una prueba. Hombre, evidentemente, si no has tomado nada de alcohol y está dando positivo, pues tienes que pensar si has tomado un medicamento y hay algo que está interfiriendo, y para poder informar al respecto, ¿no? Así que el hecho de mezclar ese alcohol con cualquier otra sustancia, como pueden ser los medicamentos, hay que tener en cuenta que ese medicamento puede potenciar los efectos del alcohol y puede incluso variar un poco. Entonces, todo lo que sea que en la toma de alcohol mezclemos lo que es con conducción, y si ya mezclamos con cualquier otra sustancia, bien hablese de medicamento o incluso con otra sustancia psicotrópicas o algún tipo de droga, pues evidentemente lo que estamos haciendo es empeorando un poco la situación. Es decir, que hay que tener especial cuidado. Luego, por otro lado, también quería hacer un poco de hincapié que con esto también se está viendo ciertos problemas. Siempre hablo desde un poco la experiencia, como hemos estado hablando en otro programa. Impartimos los cursos de recuperación de puntos, impartimos los cursos de reeducación y sensibilización, y hay veces pues que tenemos personas en las cuales pues vienen por este problemilla que han tenido con respecto a la alcoholemia, y sí se está dando algunas veces la situación en las que personas que se le ha hecho la prueba de alcoholemia al día siguiente de haber tomado alcohol. Sí, una persona que esta noche toma alcohol y se acuesta, mañana por la mañana se levanta y le hacen la prueba mañana por la mañana. Y hay veces que están dando positivo. Esto es lo que se conoce como la curva de alcoholemia. Una persona en el momento que toma alcohol lo está ingiriendo en su organismo. A partir de ahí, su organismo lo tiene que eliminar. Vuelvo al mismo planteamiento que decíamos antes. ¿Con qué rapidez es capaz mi organismo de eliminar el alcohol? Lo desconozco. No sé tampoco con qué rapidez mi organismo es capaz de eliminarlo. Podemos sacar una media, pero tampoco no lo sé, porque no sé la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Por tanto, puede darse que no haya dejado pasar el suficiente tiempo como para que a la mañana siguiente yo pueda pensar que ya estoy limpio de alcohol y pudiera dar positivo todavía. Así que ante una prueba de alcoholemia, si me sale positivo, me ha salido positivo. Eso significa que todavía tengo restos de alcohol en mi organismo, aunque hayan pasado unas horas o aunque incluso haya dormido durante unas horas. Veo por aquí el dato de que el máximo, ¿no? Parece que una vez que ingerimos el alcohol, parece que a los 5 minutos ya se podría detectar, ¿no? Pero que el máximo nivel se detectaría sería entre la media hora, primera media hora, y los 90 minutos y hora y media. Entre esa primera media hora y hora y media sería el punto más álgido, pero como tú decías, ¿no? Es que después puede durar durante horas, y esto ya dependiendo de cada persona, de lo que haya ingerido, etcétera. efectivamente, entre 30 y 90 minutos sería, y hago hincapié, entre los 30 y 90 minutos desde la última toma. Uh-huh. Es decir, desde que tomamos la última toma, a partir de ahí nos daríamos el pico máximo, lo que sería el momento donde damos la tasa de alcoholemia más alta. Pero como digo, va a depender mucho de cada persona, va a depender mucho de cada organismo, y luego la eliminación, pues volvemos a estar en lo mismo. Aquí quiero incluir un poco que ya por parte de tráfico ya está pensando en coger y poner una serie de medios para que la persona se pueda hacer un autotest antes de iniciar la marcha. De hecho, los autobuses que se matricularon a partir de julio del 2022 ya tienen que tener una preinstalación, que todavía no se les sigue que lo tengan que tener puesto, pero sí es verdad que tienen que llevar una preinstalación de un dispositivo llamado el Alcotest, que es para cuando tráfico decida, pues obligar, empezando evidentemente por los autobuses que ya se les obliga a la preinstalación, a que tengan que tener un dispositivo para que el conductor se tenga que hacer un autotest antes de poder arrancar vehículos, de modo que si diera positivo el autotest, el motor no arrancaría, el vehículo no arrancaría, y si no lo hacemos, pues tampoco arranca el vehículo, de modo que va directamente conectado con el sistema de arranque y nos obligaría de cierta manera a tenerlo que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hoy por hoy no es obligatorio, pero sí es cierto que en cualquier momento pues se prevé que no lo impongan en el vehículo, de manera que tengamos que hacernos ese autotest, precisamente por lo que estamos hablando, porque ya no es cuestión de que hayan pasado unas horas o de que haya tomado tal cantidad de alcohol, sino que antes de iniciar la marcha ya puede tener ese dato real y fiable de la tasa de alcohol que está presente en mi organismo para poder decidir si continúo con la conducción, o empiezo la conducción, mejor dicho, o no la empiezo. Por cierto, para ir finalizando con lo que digo, la curva de la alcoholemia, insistir en lo mismo para todos los que ahora mismo estamos pendientes de este tema, que nos estén escuchando. Si yo me voy de juerga, una noche hasta las altas horas de la madrugada bebiendo durante ese tiempo bastante, y después por la mañana tengo que coger el coche para cualquier desplazamiento, cualquier viaje, ojo, porque que te acuestes no significa que cuando te levantes el alcohol ha desaparecido, sino que son un buen número de horas y por tanto puede que estés incluso en los picos casi máximos, ¿no? Sí, así es, que aunque hayan pasado unas horas desde que dejamos de tomar alcohol, pero sí es verdad que si no hemos bajado de ese 0,5 gramos por litro de sangre, si somos un conductor con carácter general, o si somos nobles o profesionales, por debajo de 0,3, evidentemente, pues la infracción está presente. Por tanto, ante cualquier prueba de alcohol que nos puedan hacer, pues los valores que de etilómetro pues van a ser los valores que dé. Evidentemente tenemos derecho, como hemos hablado otras veces, a poder pedir pruebas de contraste, pero si ya de inicio lo da, pues posiblemente las siguientes pruebas de contraste las van a seguir dando igual. Y ojo, porque otro aspecto a tener en cuenta, negarse a hacer la prueba es una infracción bastante grave, ¿no? Sí, está considerado como delito. La negación a someterse a las pruebas de alcohol o de droga no lo pueden tipificar como un delito contra la seguridad del tráfico. Pedro, falsos mitos del alcohol en la conducción. Hay diferentes cosas que hemos escuchado todos alguna vez y que al final no son realmente así. Sí, estos son unos mitos que la propia sociedad ha ido desarrollando o lo hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y podemos pensar que si tomamos un café o damos una cabezadita nos podemos sentir como nuevos. Una cosa es la sensación que tengamos, cómo podemos nosotros percibir el estado de ánimo, cómo nos cambia cuando tomamos ese café o esa cabezadita, pero y otra cosa muy, muy distinta es la cantidad de alcohol que sigue presente en nuestro organismo. Por tanto, el hecho de que tomemos un café o demos una cabezadita no nos va a servir para eliminar la tasa de alcoholemia. Luego, por otro lado, que el alcohol ingerido en las comidas no se absorbe. Sí, se absorbe, lo que pasa es que es verdad que se absorbe más lentamente porque la velocidad de absorción, al estar mezclado con comida, pues se ralentiza un poco, pero sí es verdad que al final se va a absorber igualmente. No hay peligro si estoy por debajo del límite legal, lo hemos dicho antes, si aquí no se trata de un límite legal, es decir, que si estoy por debajo voy bien. Hay que tener conciencia de que a partir de que tomo alcohol, pues ya estoy en una situación en la que tengo un factor de riesgo, ya tengo ese alcohol en mi organismo, aunque esté por debajo del límite de legal. Y lo que hablábamos antes, cada persona pues tiene sus propias características y por tanto no puedo compararme con otra persona. Así que aunque tomemos la misma cantidad de alcohol dos personas, puede afectar de manera totalmente distinta a uno y a otro. Por tanto, nunca darán la misma alcoholemia, la misma tasa de alcoholemia a las dos personas que hayan tomado lo mismo, por el hecho de que cada persona pues tiene un peso, tiene una cantidad de sangre en el organismo, tiene una velocidad de absorción, tiene una velocidad de eliminación del alcohol, es totalmente distinto. Esto sobre mitos existentes. También, Pedro, hay una serie de trucos que no sé hasta qué punto son reales. Bueno, de hecho, son falsos trucos, ¿no? Y sí que podríamos comentarlo, ¿no? Eso de, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Una vez que hemos tomado alcohol, que puede bajar la tasa. Pues no es así, ¿no? A ver, es lo que decimos, de nuevo, cada persona es distinta a otra, cada persona tiene su organismo, pues va a responder de una manera. Es cierto que haciendo cierto ejercicio activamos nuestro organismo, sí, aceleramos nuestro organismo y por tanto la velocidad de eliminación se entiende que va a ser mayor. Sí, porque se suda y por ahí se pierde algo, ¿no? Pero claro, no lo suficiente quizás, seguramente, ¿no? Como evidentemente para que esa tasa no siga siendo... bueno, pues todavía alta o, si hemos bebido bastante, ¿no? Efectivamente, eso ahí lo que hacemos es que aceleramos un poco la velocidad de eliminación del alcohol, pero que tampoco no lo vamos a eliminar al instante. Una vez que hemos ingerido el alcohol, nuestro cuerpo lo tiene que ir eliminando y lo va a ir eliminando a través de la metabolización del hígado, a través del aire expirado, a través del sudor, a través de la orina. Lo va a ir eliminando por distintas fuentes, pero sí es verdad que lo tiene que hacer progresivamente. No hay nada que te quite el alcohol de manera inmediata. Hay cosas que te quitan los efectos. Eso sí es cierto, que te quitan los efectos del alcohol. Sí es cierto que puede haber cosas que te quiten el efecto, pero una cosa es el efecto y otra cosa es la tasa de alcoholemia. Si la tasa de alcoholemia es la cantidad de alcohol que sigue presente en nuestro organismo, por tanto, si está presente en el organismo, hay peligro y por tanto la tasa de alcohol se va a seguir dando la que tiene, y si está por encima de los valores legales, pues evidentemente pues se puede abrir un expediente sancionador. Así que eso de masticar granos de café, chicles o caramelos de menta, incluso veo por aquí beber aceite, sprays bucales, al final, o tomar mucha agua después del alcohol, esto no sirve para nada. Eso en definitiva lo que estamos haciendo es cierto que si tomamos caramelo, que tomamos chicle, tomamos granos de café, al final lo que me hace que me suaviza lo que es el aliento, la parte de alcohol que queda en la boca, la primera parte del aparato digestivo, lo que sería la entrada, la faringe, la laringe, todo esto sí me lo suaviza y me lo puede incluso eliminar por el hecho de que le estoy metiendo otra sustancia, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de alcohol que se me mide la cantidad de alcohol que tengo en sangre, no la que tengo en la boca. Por tanto, es cierto que no sería así. A raíz de esto también explico que hay que tener cuidado cuando tomamos algo que pueda tener algún tipo de sustancia de alcohol. Si simplemente lo permanece en la boca e inmediatamente después hacemos una prueba de alcohol, al expirar el aire y pasar por la boca, pues también podemos arrastrar esas partículas que quedaran todavía, y es verdad que pudiera dar una tasa errónea. Ya la ley contempla esta posible situación y lo que hace es que cuando una persona da positivo en un control preventivo de alcoholemia, automáticamente se le somete a una segunda prueba con un tiempo mínimo que medie entre la primera y la segunda prueba de 10 minutos. De modo que ya en los 10 minutos se entiende que si el alcohol era solo presente en la boca, ya se ha tenido que ir, se ha tenido que volatilizar esas partículas de alcohol y por tanto ya en la segunda prueba no debería de dar positivo, a menos que lo tenga presente en el organismo. Muy bien, pues otro aspecto muy importante, fundamental. Pedro, ¿cómo afecta el alcohol a nuestra capacidad de conducción? Bien, esto es algo que es progresivo, evidentemente, tal como vamos teniendo la tasa de alcoholemia que cada vez más elevada, pues evidentemente, pues a partir de ahí ya se va incrementando lo que sería la situación de riesgo. Por poner unos ejemplos, pues decir que hasta 0,5 gramos estamos ya en una zona de riesgo, estamos todavía por debajo de la tasa legal, pero como digo, ya tenemos una zona de riesgo y ya puede desvirtuar un poco mis capacidades necesarias para la conducción y, por tanto, ya empezamos con esa zona de riesgo. De 0,5 a 0,8 gramos por litro de sangre, cuidado que ahí ya entramos en lo que se le llama una zona de alarma. Ahí ya se van empeorando las percepciones, los problemas de visión, alteraciones en la toma de decisión. Ahí ya la situación se incrementa. Ya a partir de 0,8 hasta 1,5 gramos, cuidado que ahí ya la conducción es muy peligrosa. Ya estamos hablando de conducciones peligrosas, con las situaciones se van empeorando y por tanto ya hay graves alteraciones. De 1,5 a 2,5 ahí ya estaba hablando de que es muy, muy peligrosa, conducciones altamente peligrosas. Y a partir de 3 gramos ya incluso podría ser incluso imposible la conducción. Con respecto a las tasas de alcoholemia, hemos hablado de la tasa de alcohol de 0,5 y 0,5 gramos por litro de sangre, 0,25 miligramos por litro de aire expirado, que es el equivalente, pero decir que si superáramos el 1,2 gramos por litro de sangre o el 0,60 miligramos por litro de aire expirado, que es lo mismo, es el equivalente, hay que decir que ya a partir de ahí ya no estamos cometiendo una infracción, a partir de ahí ya se considera delito contra la seguridad del tráfico. Esto significa que ya a partir de ahí pues no nos pondrían una infracción administrativa, sino que directamente pues seríamos juzgados por un juez y sería el que nos pusiera una pena contra la seguridad del tráfico. Un apunte más, antes hacíamos referencia a ello cuando nos referíamos a medicamentos, pero bueno, insistir, ¿no? En esa interacción del alcohol con otra serie de sustancias, así que ojo con la combinación del alcohol con medicamentos u otras drogas que comentábamos al principio. Así es, y como decimos, hay que tener muy presente y sobre todo tener mucha conciencia de que si vamos a conducir no debemos de tomar alcohol. Así que si tráfico no en ningún momento te insiste en que no tomes alcohol, lo que te pide es que si tomas alcohol no conduzcas. Por tanto, como digo, es una situación que en los últimos tiempos, como abríamos el programa diciendo, es una situación en la que en los últimos tiempos está incrementando ese factor de riesgo presente en los accidentes, sobre todo en los mortales. Por tanto, como digo, las campañas cada vez van a ser más continuas, los controles de alcoholemia cada vez estarán más presentes en cualquier punto, como digo, cualquier punto de la vía, en cualquier día, en cualquier hora y a cualquier tipo de conductor. Decir que hace un tiempo solamente hacían la prueba de alcohol los fines de semana por la noche o de madrugada, y hoy te lo pueden hacer en cualquier momento, incluso cada vez los cuerpos de seguridad y de vigilancia del tráfico pues están teniendo cada vez más medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no solamente es la Guardia Civil de Tráfico la que pueda tener los aparatos de control, sino que ya pues en cualquier momento pues nos lo pueden hacer en cualquier cuerpo de seguridad, nos puede hacer este tipo de alcoholemia. Cuando digo eso, digo que incluso policía local, tengo constancia que aquí la policía local de Ubrique tiene esos medios para poderlo hacer. Por tanto, en cualquier momento nuestra policía local no puede hacer esos controles de alcohol y de droga. Y que de hecho, como decías, se están intensificando a lo largo de todo el año, especialmente además, ¿no?, en determinadas fechas y con determinadas campañas, y de cara al futuro incluso el debate, y lo estamos oyendo también en muchas ocasiones, el debate político para legislar al respecto, el debate por parte de los profesionales cada vez más, y lo estamos viendo incluso en otros países, va hacia el endurecimiento de las sanciones e incluso de las tasas. Y bueno, quién sabe si de aquí a un tiempo podamos estar hablando de que la tasa de alcoholemia permitida es cero. Desde luego parece que hacia ahí pues giran, ¿no?, los pasos que se están dando, bueno, y que escuchamos hoy en cuanto al debate político, ¿no? Sí, así es. Decir que la tendencia es esa. La tendencia es que cada vez vayamos bajando y se prevé que en un futuro pues tengamos ese 0-0. De hecho, ya lo tenemos en la ley para los menores de edad. Por tanto, en un futuro pues la tendencia será irlo bajando, incluso llegar a 0-0. Te decía, Pedro, que además de la cuestión en torno a lo que es el consumo de alcohol, las tasas de alcoholemia y demás que hemos abordado, que ha centrado hoy nuestro programa, una cuestión más antes de finalizar, porque veía que está confirmado, ya se lo apuntamos aquí, pero se confirma que a partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor la baliza V16. Muchos oyentes nos preguntan al respecto. Podemos recordar, si te parece, hoy, antes de concluir, los vehículos que van a quedar excluidos, ¿no?, de esa obligatoriedad. Sí, así es fácil de saber qué vehículos son los que van a quedar excluidos, porque simplemente decir que los que a día de hoy es obligatorio el uso del triángulo, que lleven estos triángulos de presignalización, pues a partir del 1 de enero del presente 20, del próximo año, a partir del 1 de enero del 2026, pues tampoco tendrán que llevar esa V16. Por tanto, vamos a nombrar los que sí tienen que llevarlo, que serían los turismos, los autobuses, los vehículos mixtos, los camiones, los vehículos destinados al transporte de mercancías, así que como cualquier conjunto de vehículos, y quedarían exentos las motocicletas, los ciclomotores, que hoy por hoy no llevan triángulo, los vehículos especiales, que hoy tampoco no llevan triángulo, y los vehículos matriculados en otros países, aunque sí se recomienda el uso por seguridad, ¿no?, pero que en principio, si su país no le obliga a tenerlo que llevar, aquí en España pues tampoco se le obligaría. Mm. Bueno, pero sí, como digo, todos los vehículos que en su momento tienen que llevarlo, hasta a día de hoy, el triángulo, pues a partir del 1 de enero se le sustituye por la V16. Mm. Así que prácticamente todos, a excepción de las motocicletas y los ciclomotores y los vehículos especiales, recordemos, la maquinaria de obra y agrícola, ¿no? Efectivamente, todo lo que se está considerado como un vehículo especial, que se identifica porque llevan una placa de matrícula con fondo blanco y los caracteres en color rojo, en vez de negro como lo llevan el resto de vehículos, sino son unas matrículas que llevan los números y las letras de color rojo. Pues con ese último apunte, ahora sí nos vamos a quedar en el día de hoy, en este espacio de seguridad vial, que además viene también cada viernes, digo, por el recordatorio, ¿no?, que al final todos conocemos o debemos conocer muchos de los aspectos sobre los que estamos hablando, pero no viene mal recordarlo y concienciarnos antes de cada fin de semana en que aumentan los desplazamientos en coche. Así que, Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros, muchísimas gracias como siempre y te esperamos, si te parece, el próximo viernes. De acuerdo, pues el próximo viernes pues volvemos a escucharnos y muchas gracias como siempre. Gracias, un saludo. Un saludo.